movimientos ocupados y un trabajo cotidiano real de organización y de trabajo concreto. Nosotros somos un movimiento de trabajadores ocupados y hay una construcción todos los días en lo que es esa organización del trabajo y la organización como movimiento desocupados. El movimiento desocupado no solo corta ruta, sino que lucha todos los días en el barrio para poder seguir organizando mejor los trabajos y la participación de los compañeros en el movimiento. Junio. Arde. Rojo.